Como todas las semanas ya tenemos visitas, la visita de cada semana de Euge Marengo. ¿Cómo estás, Euge? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, bienvenida. Varias noticias de estos días, varias publicaciones también en CDM Noticias, pero una de las que queríamos abordar, que es una de las noticias recientes, tiene que ver con, bueno, ayer habría sido el cumpleaños de Cecilia Gisela Basaldúa. El último dato que tenemos sobre el juicio fue la absolución de Lucas Bustos, pero hubo novedades, así que ya estamos en comunicación con la abogada de la familia de Cecilia Gisela Basaldúa. Así es, te saludamos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Te saludamos desde Capilla. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Acá estamos. Buenos días. Acá estamos justo compartiendo también, bueno, ayer Cecilia hubiese cumplido 39 años y también se recordó eso desde acá. Sabemos que la familia también en Buenos Aires estuvo haciendo también un homenaje en su memoria, ¿no? En su cumpleaños. Y bueno, queríamos aprovechar también, como decía recién August, la última noticia que tuvimos acá en Capilla fue, ¿no?, este cierre del juicio con la absolución de Lucas Bustos, que recordemos que estuvo 2 años preso sin pruebas en su contra, que por suerte durante el juicio se pudo demostrar eso, ¿no? Y queríamos actualizar la información en relación a la causa judicial. Y bueno, Dani, si nos podés contar y compartir en qué estado está esto. Bueno, hemos tenido novedades. El fiscal Cuello ha presentado la casación hace un par de meses. Nosotros, bueno, muy, muy enojados con esa situación porque creemos que de alguna manera se sigue violentando la familia de Cecilia, obstaculizando el acceso a la verdad real y a la justicia. Nosotros hemos presentado ante el Tribunal Superior un informe, tanto nosotros como el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Esto ha sido favorable y el TSJ ha resuelto que la causa, a pesar de la casación que está en trámite, podamos seguir investigando. Y se dispuso a enviar la causa a la Fiscalía de Cruz del Eje. Ahí está el doctor Barrera a cargo de la causa en esa fiscalía y bueno, y estamos a la espera de ver cómo se avanza, qué medidas se van a tomar, cómo vamos a avanzar. Hace un ratito acabo de comunicarme con la fiscalía y la verdad que estoy bastante enojada porque el señor fiscal está de licencia, bueno, como corresponde en cualquier trabajo, pero más allá de eso, quien está a cargo de la fiscalía en este momento y quien tiene la causa en este momento es la doctora Paula Ken. Así que estoy bastante enojada y sorprendida por este tema. O sea, ¿ella fue designada como subrogante por la licencia de este fiscal o cómo es ese mecanismo? Sí, sí, ella es designada subrogante por la licencia del fiscal, pero bueno, la verdad que ha sido muy cuestionada en esta causa y no comprendemos nada. Pero bueno, estimo que en los próximos días ya vamos a tener una visión más clara porque hace poquitos días que la causa está ahí. Daniela, buen día. Violeta te habla. Lo que estás contando es que lo que se encargó y que se derivó a los tribunales de Cruz del Eje, que es que se investigue la investigación de Paula Kelm, ¿está en manos de Paula Kelm? En este momento sí. No, es una paradoja y ya es como el extremo. Sí, y no solamente eso, sino que cada vez que el fiscal tenga alguna licencia o se tome vacaciones o lo que fuere, es probable que esta fiscal quede a cargo de esa fiscalía. Entonces estamos, la verdad que, en una situación que yo ya no sé cómo definirla. ¿Se puede presentar algún recurso en relación a esto? O sea, sí, por supuesto. Yo me acabo de enterar y bueno, vamos a hacer todas las presentaciones que sean necesarias. Claro. Y en relación a esto que estás contando, la licencia del fiscal que sería Barrera, ¿no?, el designado, ¿tiene algún tiempo delimitado o es como una licencia así sin...? No, es una licencia que no sé cuánto tiempo... No se sabe. Duró, pero sé que él vuelve a sus funciones en los próximos días. Mm. El problema con esta fiscalía, donde recayó la causa, es que si el fiscal se tomara licencia, probablemente quien quede a cargo es la doctora Paula Kell. ¿Cuáles son los vericuetos, los laberintos que tiene el sistema judicial? Es una pregunta que no sé si tenés respuesta, pero aprendamos a hacer estas preguntas, Daniela. Hace cosa de 2 meses le preguntábamos en esta radio a la fiscal Paula Kell cómo manejaba, digamos, hasta su propio examen de conciencia en los fallos y en las órdenes de investigación que venía dando y todo el cuestionamiento que hay en muchos casos, y su respuesta era que se atenía a estrictamente su labor desde lo penal, ¿no? Al funcionamiento del sistema judicial, como que hacía lo correcto y en términos judiciales. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá en términos de corrección del sistema judicial cuando hay un fallo que recomienda reabrir una investigación, cuestionar una investigación interna judicial y los laberintos hacen que recaigan en la misma persona? Te pregunto cómo es el sistema, porque no lo... Bueno, no sé, acá tenemos caras atónitas, pero no entendemos el sistema judicial. Bueno, yo en este momento tengo la misma cara que ustedes, estoy segura. Hay cosas que no logro comprender. Yo creo que... se trata de lo que venimos planteando y lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Este sistema judicial está creado para esto y hay un montón de cosas que se deben cambiar. Cuando decimos que necesitamos una reforma judicial, hablamos de esto, de la revictimización una y otra vez de las víctimas. La verdad que este caso de Cecilia ha sido desde el comienzo un maltrato innecesario a la familia. Hemos tenido que hacer y presentar cientos y cientos de recursos y acciones para poder lograr lo que se debería haber hecho desde un comienzo. Nada, me parece que también estas personas, funcionarios públicos que tienen que hacer su trabajo y que están al frente de una fiscalía, gozan de un apañe, si se quiere, o una complicidad que, bueno, que viene desde más arriba, ¿sí? Porque, bueno, son funcional a eso, al poder, a lo que tienen que responder. Acá hemos visto en este juicio una policía que en su accionar ha sido sumamente cuestionada, y que en el accionar día a día, porque, a ver, no queda solamente en este caso de Cecilia aislado. Todos los días se ven la vulneración de los derechos de los ciudadanos, y me parece que es una cuestión más profunda y que viene desde más arriba, ¿no? Daniela, y en relación a eso, te quería preguntar cómo, de alguna manera, también el juicio que tenía como imputado a Lucas demostró que justamente el accionar de este sistema judicial no es algo aislado, ¿no? Sino que es algo sistemático y que está muy clara la connivencia con el poder policial. Y en relación a eso, una de las cosas que se decía hacia el final del juicio era el posible juicio político a la fiscal Kell. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades hay de eso, ¿no? Esto sería también una forma de visibilizar y de que se, de alguna manera, se pueda correr también de esta causa nuevamente. Sí, a ver, el juicio político es algo que la familia viene sosteniendo y que se va a llevar a cabo. Se vio un poco frenado esta situación por cuestiones, bueno, que tienen que ver con cuestiones procesales. El fiscal que decidió presentar, pese al compromiso asumido ante la familia de encontrar verdad, de acompañar este juicio con pruebas, como fue el compromiso inicial de este fiscal, presentar una casación cuando hemos transitado un juicio que ha sido vergonzoso. Entonces, bueno, por ese motivo es como que quedó relegado, pero la familia sigue sosteniendo que la fiscal en su accionar actuó contrario incluso al derecho, que ella misma dice que sus resoluciones y fallos son de acuerdo al derecho o a las leyes. La verdad que no estamos de acuerdo en eso, sino que la causa de Bustos fue una causa armada entre la policía y una fiscal que autorizó y dejó que se llegara hasta esas consecuencias. Exacto. Daniela, ¿cómo estás? Agustín te saluda. Ayer escuchamos al intendente de Capilla del Monte que calificaba de papelón a lo que había sido la investigación, justamente en la línea de lo que vos decías, y uniendo un poco esta idea de, no lo dijo él, lo digo yo, pero la idea de que le preguntaba a la fiscal, a la policía, quién había matado a Cecilia Gisela Basaldúa. La pregunta que te quería hacer en torno a eso del papelón anunciado ya, si le vuelve a quedar a Kelm, es, por ejemplo, si hay posibilidades de que se derive a Dian Funes, o si ustedes imaginan que Kelm podría llegar a renunciar, digamos, a despegarse de la causa por el resultado del juicio que el resultado del juicio a Lucas Bustos. Por lo que se le dijo, en el resultado del juicio a la fiscal. Yo creo que la fiscal moralmente debería de no tener ningún tipo de actuación en esta causa. Yo creo que corresponde que ella como funcionaria lo haga. Independientemente de eso, nosotros vamos a utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para que la causa se vaya a un lugar donde haya una investigación seria, que donde la familia pueda ser parte, donde se siga la línea de investigación que se debería haber seguido desde el comienzo, que es investigar a quienes estuvieron con Cecilia, a sus vínculos más cercanos. Seguimos insistiendo que hay complicidad policial. También queremos que se investigue a la policía de Capilla para que no vuelva a pasar nunca más este hecho, para que no vuelva a suceder nunca más. Daniela, bueno, yo confieso, porque la estoy viendo, porque estamos en videollamada, y es verdad que la cara de atónita, como compartimos nosotros y nosotras, es verdad, y que, bueno, frente a esta escena que es como el meme del hombre araña, ¿no? Mirándose y señalándose a sí mismo, la verdad es que sabemos que a muchos abogados y abogadas comprometidas con la verdad, ¿no? Con intentar que estas preocupaciones, la angustia que vive en este caso la comunidad de Capilla del Monte por la resolución, la necesaria resolución para poder vivir un poquitito más tranquilos, no llega. Sabemos que para los abogados y abogadas es muy fuerte porque lo viven muy de cerca, muy adentro, así que te deseamos toda la fortaleza que se necesita. Recordemos que en el proceso de esta causa uno de los policías encargado de asistir a la fiscal quedó detenido por violencia de género. También el jefe de defensa civil, Diego Concha. Es decir, hay una trama que todavía no podemos desentramar, pero que está quedando cada vez más en evidencia con los últimos casos a nivel provincial. Daniela, te agradecemos muchísimo y bueno como te decimos, fuerza. Bueno, y yo una última pregunta en relación ahora a esta nueva etapa, ¿no? Implica también el empezar a tomar nuevos testimonios, y si querías hacer también como transmitir, aprovechando que estamos en Capilla, porque entendemos que es fundamental también, ¿no?, que la gente pueda hablar, si alguien vio algo, si alguien tiene conocimiento de algo, contarles, ¿no?, que también hay un sistema de protección de testigos. No sé, Daniela, sí, si querés contar eso también. Sí, sí, bueno, quiero hacer extensivo esto. Ustedes están ahí en Capilla, que es muy importante que la gente sepa que, bueno, en este momento hemos transitado un juicio vergonzoso. Creo que también necesitamos que la gente de Capilla pueda vivir tranquila, que no vuelva a suceder esto, que no vuelva a pasar nunca más, porque ahí se ha visto que el accionar de la policía ha sido nefasto, y no entendemos cómo todavía no hay ninguna sanción para esa gente, más allá de que hayan sido desplazados por otras cuestiones que han surgido después y ustedes han visto investigación, denuncias que ni siquiera han sido investigadas ni tenidas en cuenta dentro del proceso. La verdad que es terrible. Por eso pedimos a la comunidad que acompañe a la familia de Cecilia, que si alguien sabe algo, no sé, que se comunique, se contacte. Nosotros hemos dejado nuestros teléfonos en muchas oportunidades. Vamos a garantizar que tengan seguridad, de eso sí se pueden quedar tranquilos, pero bueno, necesitamos que quien sepa, estamos arrancando de cero en una investigación donde ya le dimos un montón de ventaja a los verdaderos asesinos, así que le pedimos eso a la población. Creo que es necesario en este momento y que bueno, que estamos comprometidos a brindarle las garantías y la seguridad que necesitan, por supuesto. Bueno, Daniela, muchas gracias. Hacemos eco entonces de este pedido a toda la comunidad de Capilla del Monte. Y bueno, te mandamos un abrazo enorme y esperemos que al menos algo de esto que contaste cambie, pero estamos en comunicación con vos en cualquier otra oportunidad. Sí, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por acompañar siempre. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Daniela.